Te juro que te amo. Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas. Muy pronto partirás. Un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo. Te juro que te amo. Ahora estás llorando más porque lloras. Si es que tú volverás. Todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Partiendo, no me escucharás. Qué falta tú me harás. Contigo se va el mundo entero y tú te vas. No queda mucho tiempo. Te juro que te amo. Ahora estás llorando más porque lloras. Es que tú volverás y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Te amo.